It'll be hot. Rupert Hurt. Refugio de Vipedoro. Radio Refugio de Vipedos.com.ar, transmitiendo para todo el planeta desde la comodidad nuestros propios estudios ubicados en Europa. Sí, y se escucha el programa los viernes a las 22 horas por Radio La Retaguardia. Hoy estamos los tres. Sí, hoy no me dejaron solo. ¿Qué pasó la semana pasada? Por favor, ¿sabe lo que fue esto? ¿Qué fue? Un error, vino Pinocho, se inundó el estudio. Vino Pinocho, ¿cómo anda? Bien, está bien. Está trabajando, está haciendo malabares en un semáforo. Bien, bien por él. Pinocho es nuestro grillo que nos acompañó en los primeros años de Refugio de Bípedos. Después pegó un importante contrato, tuvo que ir a cumplirlo en la televisión y nos dejó de garpe. Sí, pero buen tipo, lo queremos mucho. No, buena gente, buena gente. Decí unas palabras, Máximo, así saben que estás. Palmo Videla. Uy, pero bien resumido, exacto, lo suyo. ¿Qué va a morirse ese seguro que está paseando en Europa con la plata que tiene en Cuba? No sé, esas son las versiones que tengo hoy por hoy y la están repicando por todos los medios, tanto hegemónicos como alternativos. Sí, una primicia estamos diciendo. Algo así que nadie se había enterado. Pero ¿qué le parece? Sí. Pero no se la esperaba nadie, ¿eh? Bueno, con los últimos dichos y cómo venía... Daban ganas de que... No. Algún día tenía que ser. Había una cuestión así de que por qué está hablando ahora, por qué está diciendo esto, que está diciendo estas cosas, y yo creo que tenía que ver un poco con eso, porque ya sabía que estaba por... ya tenía el pasaje en la mano y, bueno, quería desquitarse un poco de la única manera que podía desquitarse de todos los crímenes que hizo. Ahora hay como dos bandos, ¿no? Una gente que se pone contenta y otra que por ahí dice, mirá, qué sé yo. Lo bueno de que mueran viejos es que por lo menos pueden ver que se juzgan. O sea, para citar dos ejemplos, ¿se acuerda de Alzogaray? O sea, el señor duró bastante, pudo ver a la hija en cana, esas el cosas están bien. O sea, y por suerte Astiz es joven todavía, así que le queda bastante para que lo juzguen. No sé si sabían, hoy es el cumpleaños de Luca Prodan. No joda. Sí. Esto no es casualidad. Nacía justamente en Italia hace ya un par de años Luca Prodan, en la misma fecha que muere Videla. Esto no es casualidad. Ya en esta instancia sería como, digamos, un aniversario conmemorativo. Y yo creo que se pueden festejar las dos cosas, qué sé yo. Sabe que sí, pero escúcheme, ¿qué le parece si en vez de seguir divagando así vamos ya mismo al pronóstico del tiempo? No. El Servicio Meteorológico Nacional indica el día de hoy, para el día de hoy, cielo algo... A, parcialmente nublado, vientos leves del sector norte, temperatura de 21 horas, 9 grados, porque ahora más o menos andamos por esa hora. Tenés la del domingo ahí a mano, porque el domingo se hace la fría en Bursaco, entonces viste cómo es esa. Se suspende por lluvia, pero dice... Se la va a perder, Videla. Dice así, me parece que la vamos a perder todo, la fría de Bursaco, porque dice cielo nublado, probabilidades de lloviznas aisladas. Si llueve se suspende, pero atención, Mejorando, la gente fliera es muy loca, ve que está medio nublado y encara para Bursaco igual, vamos ya mismo. Aguante Bursaco. Y la fría de esas musiquillas que están ahí esperándonos, por favor, vamos ya mismo. No perdamos más tiempo, viejo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, ay, que yo no tiro, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí. yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me voy al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de refugiodebípedos.com.ar, el programa de radio portátil que no anda por Europa. A mí me gusta Luca Prodan, me gusta Sumo, me gusta bastante. Yo me lo imagino a Luca con el colador aquel famoso en la cabeza, diciéndole ¿qué haces vos acá, careta? Recordemos que Luca Prodan en el año 1982, cuando invadían las cuando recuperábamos las Malvinas, decía que las Malvinas eran italianas, Luca Prodan con un colador en la cabeza, y decía que los Thanos iban a bombardear con fideos, por eso tenía el colador en la cabeza para agarrar los fideos. Es lo más coherente que escuché en mi vida. Sí, peor Galtieri cuando dijo las Malvinas son argentinas. Así es. Sin el colador en la cabeza, por un par de whiskardos bien puesto. En la cabeza. Sí, sí. Claro. Tenía como tres botellas en la cabeza, sí. Ese día. Sí, hay muchos videos de este muchacho de Galtieri, que sí. Hablando con periodistas en donde se lo ve que está bebido. Estaba un poco puesto, sí. Le ganaba a Luca, me parece. No sé. Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver cuáles fueron las gacetillas que nunca llegaron a nuestro mail? Porque casi nunca lo abrimos. Más ahora que no hay internet. Estamos en la comodidad con algunos problemillas de internet. La más importante de todas las gacetillas que vamos a decir, y cuando digo la más importante porque es la más importante... Pará, déjame correrte un cachito, déjame poner el balde que está lloviendo el techo. Uy, si no llueve. La más importante es fiesta cervezal en la ronda. En la ronda. No se suspende por lluvia. Quizás por eso lo del balde acá, el compañero Méndez Andés 614. 23 horas, ahí es donde hemos hecho algunos refugios de soles. Creo que los varios. Primeros ahí. Los primeros dos que fueron un sol para los monos. Y, sí. Y después creo que un refugio de soles ya. Que no llovió un montón ese día. Sí, che, me están cayendo unas gotitas, ¿me corro? No, por este trapo, bueno, toma. Bueno. Cerveza La Cebada es la que estamos tomando ahora nosotros, la que hemos tomado en algunos otros programas, la que se puede tomar en muchas frías. Le salió a la gente La Cebada negra, rubia, roja y de carqueja. La de carqueja está muy buena. Además hay fiesta, esto es la fiesta cervezal en la ronda. ¿Puedo preguntar qué es? 614. ¿Qué es carqueja? Algo que hace muy bien, debe ser una hierba, algo de eso. Ah, bueno. Dicen que hace bien para el estómago, esas cosas. Ah, bueno. Vamos con una... A tomar birra de carqueja nomás. Y no, está buena. Le salió buena. Vamos con una gacetilla que tiene que ver con Videla. Es de Hijos Capital. Dicen que hay que decirla con voz de locutor de oferta de supermercado. No sé si me va a salir. Pero la cosa es así. Mañana no te pierdas los saludos para la familia del genocida Videla en los diarios La Nación y La Nueva Provincia. Seguro. Sí, ahí va a estar interesante para ver. Y después la otra gacetilla que tiene que ver con Videla es de la Juventud Guevarista Argentina, que dice: una pena que el genocida Videla se haya muerto sin que se terminen los juicios por cientos de causas de sus torturas, asesinatos y desapariciones. Por eso la justicia debe unificar las causas contra los represores y genocidas. Más aún, se fue sin decir dónde están los compañeros y compañeras que aún buscamos. Se fue sin decir dónde está el cuerpo de uno de los más grandes líderes de la revolución en Argentina, el Robbie Santucho. Ni en el último segundo de vida tuvo compasión por un pueblo al cual se encargó de enlutar y reventar para garantizar la continuidad del capitalismo en Argentina y su sumisión al imperialismo. Está leyendo la letra chica, Pablo. Sí, imprimí acá muy chiquito. Estamos en la comodidad viviendo momentos muy terribles. Goteras, falta de internet, impresiones en letras pequeñas. Che, pero con birra la cebada. Nos cortaron el agua. Oh, bueno, pero sí, es verdad, con birra la cebada llevamos todo para adelante. La otra es, la última que digo yo, es Federación Argentina de Cooperativas de Argentina. Trabajo Ale Ale obtuvo su matrícula del INAES. El INAES es el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, y expresaron su felicidad porque desde la fecha de hoy cuentan con todos los requisitos legales para operar y gestionar la Casa de Comidas de manera autogestionada. Esto ocurrió el jueves. Tienen ahí una orden de desalojo que anda dando vueltas. Están complicados en ese sentido. Son 5 los restaurantes. Ale... Hacen buenos ñoquis ahí, me comentaron. Ah, ¿sí? Sí. Hacen buenas comidas en general. Ale Ale es uno de los... Son 5 de los restaurantes recuperados. Ale Ale, Don Bataglia, La Soleada, Manchiata, Los Chanchitos. Son los 5 que pertenecían a la misma, al mismo empresario, entiendo, y están recuperados. Y ahí está la Metropolitana frotándose las manos esperando en la puerta. Sí. Lamentablemente. Vamos a una noticia cortita, pero que está fechada este lunes 13 de mayo de 2013. La comunidad La Primavera nos dice que una vez más decimos que nuestro carayé es Félix Díaz. El sábado 11 de mayo nos hemos reunido en asamblea una vez más para ratificar como líder a nuestro carayé Félix Díaz. Como sostuvo nuestro anciano Andrés Cantalicio, estamos en este viaje y no nos bajaremos nunca. Sabemos que existen derechos y que nos respaldan. Trataremos de estar más cerca aún de Félix y cuidarlo más, pues sabemos todo lo que está sufriendo. Más que nunca pedimos que se respeten nuestros derechos humanos e indígenas. Esto lo emite el blog de comunidadlaprimavera.blogspot.com. No, habría que dar cuenta ahí de la, digamos, de su pacifismo, digamos, de su contemplación, teniendo en cuenta los sucesos gravísimos que están ocurriendo. Hombre de paciencia, Félix, Y la comunidad también. Llegamos así a la última gacetilla de la noche. La gacetilla excusa es una gacetilla que no diríamos, tiene que ver con poder pasar una poesía y pasar un temita. Esta vez es algo que venimos tocando los temas, justamente en la gacetilla anterior estaba, va a tener que ver con los COM, tiene que ver con la comunidad La Primavera. Hubo una marcha esta semana, el día miércoles, vamos a hablar más adelante un poco de eso, de cómo fue la marcha organizada por Chau Roca, pero esta es la gacetilla excusa y tiene que ver con algo que dijo Randazzo en mayo del 2011. Sí, el 9 de Boca. Ese no exactamente. ¿Ah, no? Le digo lo que dijo, usted ya se va a dar cuenta de quién hablo. Decía así en mayo de 2011 Randazzo: es injusto que quieran hacer parecer al gobierno como un insensible al que no le importa el reclamo. El reclamo es el reclamo de la comunidad. Pobrecito. La Primavera lo decía en el marco de 6 meses de acampe, 2 huelgas de hambre. Félix Díaz levantaba la segunda huelga de hambre y Randazzo decía esto. Después vinieron... Y después aquel primero de mayo, donde amaneció el acampe rodeado de mucha, claro, gente de azul. Bueno, esto fue un día antes, cuando Moyano todavía era kirchnerista, pero no pasó nada en realidad. ¿Y qué vas a pasar, un tema de Gilda Insfrán? No. No va por ese lado. Quería agregar algo más a los dichos de Randazzo, que después de que de esta segunda huelga de hambre empiezan a tratar de armar esta mesa de diálogo y se ponen de acuerdo... los del gobierno nacional y provincial de Formosa, que la acampe se tiene que ir, por eso lo levantan de manera, yo diría, no consensuada con la gente que estaba en el acampe. Se tienen que ir ahora o el acuerdo del lunes peligra, ¿viste? Claro, y ahí es donde Nora Cortiñas dice que le levantaron el acampe y Randazzo dice que Nora Cortiñas miente, sí, que lo que dice es una canallada. Así que eso es lo que recordamos de Randazzo, lo que recordamos. Hablaba de una agrupación, Norita, ¿se acuerda? Yo no, sí, puedo creer que estos muchachos de la Cámpora hayan venido a... Estaba presente la Cámpora por primera vez en el acampe a asegurarse, con el cuervo, la roque a la cabeza. Asegurarse de que la gente de la comunidad de La Primavera se suba rápidamente al micro para Formosa. No tuvieron ni tiempo de desayunar ese día. Por eso vamos a escuchar como poesía un fragmento de un tema que se llama Colla en la Ciudad, recitado por un integrante de alguna comunidad que estaba ahí en el acampe, en uno de esos viernes en donde se leían muchas poesías y había mucha música aguantando el acampe y el reclamo. Y también vamos a escuchar un tema que se llama El Corrido del Pasamontañas, que es del Mastuerzo y los Hijos del Maíz, está del disco de Canciones Zapatistas. Quiero hacer una aclaración acá con el tema, porque sí, es el disco que tiene los maicitos, ahí no sé si se escuchan, en un costado. Es un tema en realidad que tiene que ver más con la identidad del subcomandante Marcos, pero también habla de cómo mienten los gobiernos, y de repente hay alguna... con el caso de los COM. Ah. Pero hay otras que van a descubrir los oyentes y ustedes también, que creo que sí, que tiene que ver bastante con lo que está pasando en la comunidad La Primavera. Lo escuchamos. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre, ¿qué festeja la gente? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre, ¿qué festeja la gente? Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Este es el corrido del pasamontañas, que le dijo al mal gobierno todas sus patrañas, dijo no es por ahí. Hey, es por acá, les dijo no es por ahí. Hey, es por acá. La calle es de quien la camina y seguimos pedaleando con la lengua de pechera. Y es que nosotros a pata. Y es que nosotros, y es que nosotros a pata. Si quieren conocer mi identidad, una media filiación, una orientada, mi rostro, sus detalles, mis señas particulares, mis huellas genitales son las mismas que las mesmas, que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse todititos, enteritos de un jalón. Oye, preciso, no te pases de chorizo, quien tiene que pedir perdón. Mis huevos son tus ojos, mis pelos tus lagañas y mi verga tu nariz. Yo soy el pasamontañas, pasamontañas. Yo soy el pasamontañas, hey, pasamontañas. Que huevos tan azules de la ley, que está vigente y plena de corruptos, pues con la constitución los cerdos limpian sus culos. Pues con la constitución los cerdos limpian sus culos. Dime que este güey pasa montañas, es un trompo bien macizo al armazón, se siente comezón. Se siente la comezón. Comezón. Si quieren conocer mi identidad, una media filiación, una orientada, mi rostro y sus detalles, mis señas particulares y mis huellas genitales son las mismas que las mismas, que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse todititos, enteritos de un jalón. Oye, preciso, no te pases de chorizo. ¿Quién tiene que pedir? Mis huevos son tus ojos, mis pelos tus pestañas, mis mecos tus lagañas y mi verga tu nariz. Yo soy el pasamontañas. Hey, pasamontañas. Yo soy el pasamontañas. Pasamontañas. Yo soy el pasamontañas. Yo soy el... Número de tu micrófono máximo 3, ¿no? El ya. Número 3, lateral izquierdo. Exijo un poco de seriedad. Tanto es no, pedirles no un poco crea, de seriedad. No te creas que no estamos haciendo eso. El fullback es el 2. El del central. Claro, sí. Ahora la modernidad, pero en el momento fullback. El 6 jugaba más adelantado, ¿no? El 6 jugaba en el medio antes. Pero no se adelantaba un poco. Quedaba de libero. No, jugaba en el medio. Pero se podía adelantar un poco, proyectar, el 6 no proyectaba. No. Che, perdón que interrumpa, pero tenemos un programa por hacer. refugiodebipedos.com.ar Trabajando para el oyente. El nuevo programa del gobierno se llama Ropa para Todos. Por ahora será para los caballeros, pero supongo que más adelante también habrá para las damas. Por ejemplo, un jean lo podés conseguir a 85 pesos, un pantalón de gabardina a 92, una camisa a 89, un calzado estará entre los 60 y 99 pesos, una remera 39 pesos, unas medias 8 y 9 pesos. Ahora bien, ¿de dónde saca el empresariado argentino textil la guita para que sus productos sean competitivos? Y no solamente la industria textil y en este caso, sino la industria argentina en general. ¿Cómo hace para competir en el mundo y sus productos tengan alguna validez en cuanto a precios? Bueno, la doctora en historia el sábado pasado en el programa, Verónica Baudino, que también es militante de la agrupación Razón y Revolución, nos lo cuenta. Si les parece, la escuchamos. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. Esto que decíamos del estudio de la burguesía en términos económicos es una debilidad muy fuerte de la burguesía industrial argentina, la cual mediante digamos, el estudio y la medición de su competitividad en términos de productividad, de costos comparativos con sus competidores a escala internacional, ve que esa burguesía de por sí, librada a su propio desarrollo, no puede hacerse un lugar competitivo en el mercado internacional. Es decir, sus productos tienen que ser vendidos a un costo mucho más fuerte, digamos más alto, a un precio mucho más alto, con lo cual el mercado termina fagocitándoselos de cara a sus competidores que producen más rápido, en menos tiempo, con menores costos. Entonces la burguesía argentina requiere una compensación frente a esa debilidad. ¿Sí? Esa compensación viene por el lado de los subsidios. Que los subsidios, es importante también remarcarlo, es necesario ver de dónde provienen, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, no sé, desde un marco más o desarrollista o socialdemócrata o reformista, bueno, se plantea la necesidad de un impulso a la burguesía nacional, industrial sobre todo, por la vía de subsidios que alienten determinadas ramas en detrimento de otras. Bueno, es necesario ver de dónde pueden provenir esos subsidios, y lo que uno ve es que esos subsidios en Argentina provienen de el espectacular rendimiento que tiene el campo argentino, el agro argentino, que permite la obtención de un diferencial por encima de la ganancia que le permite reproducirse, que es llamado renta diferencial de la tierra. Sí, sí, claro. Eso es, digamos, ese es el material o la riqueza con la que cuenta el Estado, que eso también digamos, esa la magnitud de esa riqueza depende del ciclo económico. No es lo mismo un ciclo económico en el cual, o un momento económico en el cual hay precios internacionales agropecuarios muy altos, sí, que permite una captación mucho más de mucha más renta, de una magnitud mucho más alta, que permite más subsidios, que permite una protección por la vía, por ejemplo, de devaluación de la moneda, que de momentos de baja de precios internacionales agropecuarios, donde se retrae esa renta y se retrae la posibilidad del Estado de subsidiar y de compensar la falta de competitividad de esos capitales que en Argentina, por la estructura del capitalismo argentino, no pueden ser viables en ausencia de esa compensación. RefugioDeBípedos.com.ar Radio Portátil. El miércoles pasado se realizó una marcha a la Casa de Formosa organizada por Chau Roca. Salió de donde estaba el Acampecom, Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hablábamos antes del Acampecom. Ahí hay que decir algo que me quedó grabado de la charla que tuvimos con Pérez Esquivel, que decía acá no hay derrota, acá hay resistencia. Yo creo que lo que trajo el Acampe fue una visibilización muy grande de lo que estaba pasando. Muchos nos enteramos ahí de quién era Félix Díaz, por ejemplo. Uh-huh. Si bien sabíamos de la represión, si bien estábamos enterados del corte, yo creo que lo que trajo fue nosotros y mucha gente que pasaba ahí enterarse de qué era lo que estaba pasando en Formosa y qué era lo que estaba pasando con los pueblos originarios. Y también la charla mano a mano con la gente de allá que se vino junto a Félix, en donde te daban una idea de lo que estaba realmente pasando y te ponía un poco... Los frío, de punta, sí. Un frío en la columna. Y yo creo que por eso viene el tema este de levantar el Acampe. La necesidad del gobierno nacional, el silencio de la presidenta y las ganas de levantar el Acampe, porque realmente estaban visibilizando la cosa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la marcha no fue de las más concurridas que podemos encontrar, pero así son las cosas a veces cuando se organizan algo a las 5 de la tarde. Un poco, de semana. Dos columnas tuvo, ¿no? Bueno, sí, en realidad Chau Roca son más que nada partidos políticos y algunos integrantes de pueblos originarios anduvieron por atrás y acompañando y fueron porque les gusta la idea esto de ir a reclamar a la Casa de Formosa. Vamos a escuchar a Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y justo lo que le pregunté tiene que ver con eso de si todavía se espera que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba alguna vez a Félix Díaz. ¿Expectativas de que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, reciba a Félix Díaz o tome esta problemática? Bueno, porque es algo de lo que se sigue hablando, a veces se dice que claro, se espera eso. Claro, justamente estamos ahí en unos momentos en el cual uno realmente todavía tiene esperanzas, ¿no? Más allá que es una obligación, un deber, tanto en lo humano como en lo... en lo real, de que la señora presidenta, que Cristina Fernández de Kirchner, reciba a Félix Díaz, que escuche directamente, como yo he dicho en otras oportunidades, mirándolo a los ojos, hablando frente a frente, y que ella verá qué decisiones va a tomar al respecto. Porque las decisiones, sabemos que... influye de una manera total sobre las cosas que hay que hacer en el país. Entonces acá no se puede dilatar más la situación de una comunidad que está padeciendo salvajemente situaciones de asesinatos, porque han habido varios asesinatos, por más que los quieran dibujar de otra manera, ¿no? Y de marginación total. Las personas se merecen lo mínimo, que tengan un lugar seguro en su vida. Y en este caso, en estas comunidades que tienen una vida propia de sus ancestros, de seguir una tradición, de vivir una vida distinta a las nuestras. Con un origen de humano como de todos donde nosotros venimos, pero que tienen otra idiosincrasia, que nosotros tendríamos que reflejarnos un poco en lo que ellos, como son esas personas, con una perseverancia y una, digamos, a veces inocencia, porque quizás la civilización, entre comillas, que llevaron, los contaminaron de muchas cosas que nosotros en lo general y en lo total estamos hemos adoptado, pero ellos no. Estos pueblos originarios son distintos, tienen otra cultura, y ojalá nosotros también, como ya dije, nos acercáramos un poco, miraríamos de otra manera al ser humano. A Félix Díaz lo conocen cuando vienen acá, ¿no? Sí, lo conocimos acá cuando estuvo en la carpa, que lo habíamos acompañado en todo lo que pudimos, y sabemos también cómo fueron desplazados de este lugar, con hartas mentiras, porque fue una situación de artilugio que usaron para sacarlo, ¿no? Entonces esas cosas no podemos dejarlas olvidadas ni dejar de mirarlas. Pero vimos muchas cosas desagradables y vemos muchas cosas muy dolorosas que pasan. Y uno no puede estar ajeno, no nos podemos alejar de las situaciones que viven estas personas. Y ojalá, como ya se está levantando un poco más el acercamiento de mucha gente que antes, quizás meses o años atrás, porque esto está cuánto hace, ¿no? Pero muchos meses atrás era indiferente, porque decía, bueno, se soluciona, bueno, están acostumbrados, como acostumbra decir la gente, que vuelvan a su provincia, que vuelvan a sus lugares. No, ahora lo entienden y abren un poco más sus corazones para entender, y que lo han, por suerte, muchísimos lo han entendido y lo han receptado con deseos de poderle solucionar estas situaciones de inseguridad que viven, de tragedia, dramas. Mirta Baravalle, grabado el miércoles en la marcha organizada por Chau Roca a la provincia de Formosa, grabado en el acampe, donde estaba el acampe com, la plaza de resistencia com, ahí donde está el Quijote, que fue testigo de los 6 meses de acampe de las 2 huelgas de hambre. Está un poco en ruinas el Quijote en estos días. Es otro monumento en ruinas, en tal caso más adelante vamos a hablar de desmonumentar y de monumentos en ruinas. Vamos a escuchar ahora ya a Enrique Mamani marchando sobre la Avenida de Mayo con la musiquita ahí. Van a poner a uno de la Metropolitana. ¿A qué? ¿A restaurar? En reemplazo del Quijote. Ahí arriba, sentado en el Quijote, claro. Vigilando. ¿Sabés que hay una cámara ahí arriba que grabó todo, el acampe, todo? Es una cámara del gobierno de Ciudad, creo. El Quijote. Sí, bueno, es un lugar muy céntrico. Pero bueno, ahí va Enrique. Era un servicio. Sí. No, está en el edificio de enfrente, arriba de la confitería. Ah, pensé que era Quijote. No, el Quijote no, pobre. Había pegado laburo. ¿Qué sé? No, defendamos al Quijote, que es copado dentro de todo el Quijote, creo. Qué sé yo, andás a ver, capaz que lo puso algún reverendo. Y está montado a Dulcinea, ¿no? No me acuerdo. Vamos ya mismo a Enrique Mamani ahí en Avenida de Mayo, por favor. Bueno, hoy, como muchas veces anteriores, ya estamos marchando a la Casa de Formosa por todo lo que está pasando allá en la provincia de Formosa con el tema de la comunidad de la primavera, con la muerte de unos cuantos hermanos ya y no tener ningún tipo de respuesta. También sabemos que el gobierno nacional actúa en complicidad con el gobierno de Fran, son socios políticos, no les interesa dar ningún tipo de respuesta a los hermanos originarios, al contrario, creo que la idea es profundizar. Digo, ¿por qué la idea es profundizar? Porque ahora siguen reprimiendo y no le dan ningún tipo de solución, y vemos como que esto le está debilitando la lucha al hermano Félix Díaz, y entonces esas cosas van a repercutir en el resto de las comunidades también, ¿no? Entonces vemos que es necesaria una respuesta inmediata del gobierno nacional, que no la está dando de hace 3 años atrás, o la está dando y que a lo mejor nosotros no la estamos viendo, estoy de acuerdo con Ifram. Me importa poco lo que piensen los indios, me importa poco lo que piensen las comunidades, porque esta tierra la queremos para más soja y los indios van a tener que dejarlo. Me parece que esa es la respuesta del gobierno, no tenemos que hacer otro análisis nosotros como originarios. Entonces, hoy, como otras veces, marchamos a la Casa de Formosa para concientizar al resto de la sociedad, no solamente a los originarios, sino al resto de la sociedad, que tenemos un gobierno que habla de los derechos humanos y que está reprimiendo en Formosa, ¿no? y que me parece que tenemos que sacarnos las caretas y empezar a repudiar este gobierno, que hace lo mismo que el gobierno de Macri, también reprime acá en el Borda y en todos los lugares que les interesa a ellos para poder seguir lucrando. Eso, me parece que es importante que la gente vaya tomando conciencia para poder de alguna manera organizarnos para adelante y para poder cambiar este tipo de gobierno, ¿no? Como repaso de lo que pasó de la represión del 23 de noviembre a hoy, ¿qué se cumplió? ¿En cuanto a tierra, nada? En cuanto a tierra, nada, de lo contrario, porque, digamos, si bien allá murieron los hermanos López, después murieron más hermanos todavía, y hasta hace poquito en enero y en febrero siguieron matando hermanos, abuelas, bebés y todas esas cosas. Entonces no cumplieron nada, sino que subieron la apuesta a seguir matando. Eso, no hay ninguna respuesta positiva para las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Gracias. No. Bueno, clarísimo, ¿no? No hay respuesta positiva para los pueblos originarios. Sí, a eso hay que sumarle también, hablando de represión, la represión sufrida hace unos días también ahí en Famatina. Y sí, aparentemente fue una semana, dentro del contexto, una semana de mucha actividad sí, de represiva en Famatina, en Córdoba creo también. En Córdoba hubo un par de ¿dónde era? ¿Piedra Blanca? No me acuerdo dónde, pero sí hubo un par de cualquier cosa, fíjense en el sí, pero Facebook, fíjense de Correpi, eso como lo levanta los canales, los medios oficialistas, en tanto que De La Sota no correspondería a las huestes del gobierno. Sin embargo, lo de Famatina fue bastante callado. Sí, ahí está claro en el blog de Correpi, en el Facebook de Correpi, está bien claro cómo viene la represión en este año y si ahondás un poco más podés encontrar archivos en donde cómo viene la represión en líneas generales. Sí, hay en realidad muchísimos de estos incidentes todos juntos, y podríamos decir que bueno, Macri, pero no es solo Macri. No solo la metropolitana, es decir. No, sí, puedes elegir la fuerza que quieras y ahí te fajan. Sí, sí, sí, vos elegís, cuando llegás te dan una planilla y bueno, sí, ahí sí te dicen que puedes elegir quién te pega. Y para ilustrar esto se nos ocurrió entonces poner un tema de una amiga de la casa, a la que queremos mucho porque ya nos acompañó muchas veces. ¿Karina Gelinek está? No es ella. No es Karina Gelinek. Así que vivo. No, canta mejor. Es Laurín. En este caso es Laurín, en su nueva agrupación con la que viene girando ya hace tiempo, Muerde Severino. Presente Laurín en más de una oportunidad en la Campe también. También en sí, el Acampe y en distintas marchas. Sí, sí, sí, sí. Está, es también una cantante que anda llevando su arte a cuanta manifestación aparezca. Muerde Severino, entonces. Muerde Severino, poco para muchos. van ya sin esperanza, comprando lo que venden los medios. Identidad social para avivar tus miedos, te dejan paralítico y estático, la mejor manera de someterte a diario. Te dejan sin acción y te dejan sin reacción, solo sofocan tu voz, tu voz, tu voz. Solo sofocan tu voz, solo sofocan tu voz. Así el sistema calladito te deja. Es porque hay poco para muchos y mucho para pocos. Equilibremos la balanza accionando entre todos. Es porque hay poco para muchos y mucho para pocos. Equilibremos la balanza accionando entre todos. Así vamos pa' adelante. Adelante. Muerde Severino en Refugio de Bípedos. Estoy un poco alto, ya me estoy bajando. Ahora estoy un poquito bajo, me estoy acomodando la voz ahí. Voy bien. Muerde Severino. Ahí está, perfecto. Bien, hay un Face, no sabemos bien cuál es porque no tenemos internet. Vamos con un poco de Desmonumentar. Habíamos dicho que es más fácil desmonumentar el Malón de la Paz que desmonumentar a Roca. De hecho, lo hicieron. De hecho, Macri lo hizo el Día del Indio Americano, el 19 de abril. Hay novedades, porque la idea era, lo que se comentaba en esos días era que el monumento lo sacaban, lo restauraban y lo traían en un mes. Lo lustraban. Sí, le arreglaban lo que unía el monumento a la base, que decían... Iban a poner una cámara. Que el MOA, decían que en el MOA, que es este donde arreglan estas cosas, el Departamento de Monumentos de Arte... Se había oxidado, entonces tenían que ponerle Coca-Cola y poder volver a unirlo. Eso lo digo yo, lo de ponerle Coca-Cola. Y unirlo a la base. Lo cierto es que no va a estar para este mes. ¿No va a estar para este mes? No. Hablé ahí al MOA. Por lo menos van a intentar colocarlo este año de vuelta. Ajá. Este año, me dijeron eso. Vamos a intentar de que esté para este año. Está como yo. Y cuando les pregunté, pero me dijeron en un mes. No, pero ¿quién dijo en un mes? Nosotros jamás podríamos haber dicho eso. Bueno, lo tuitearon desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y era lo que se estaba hablando cuando lo retiraron. El monumento al Malón de la Paz, desmonumentado totalmente. Algo similar pasó con un monumento en la Plaza Colombia de Barracas, que hace un año lo retiraron, el primero de mayo. La plaza de mi barrio. Sí. ¿Dónde iba a fumar este facito? Bueno, no lo cuente. No es necesario, no por lo cuente. ¿Cuántos recuerdos? ¿Qué le pasó ahora? Ya me la rejaron. Ah, ¿está enrejada además? Sí. Bueno, son unas piezas de bronce de Julio César Bergottini y tiene que ver con... No diga nada, por favor. Lo veo que está agarrando el micrófono. Las formas... Que va a hacer algún comentario. Las formas que adquirió Bergottini. Bueno. ¿Cuántos recuerdos? Es un monumento que está ahí en Proteger Barracas. Estoy llorando. Que es un blog que se dedica a estas cosas. Están las fotos y hay algo más muy curioso. Había un mástil con la bandera argentina, que estaba destruida la bandera argentina, la cambiaron. Pusieron una bandera argentina nueva, bien, mal colocada, parece la bandera de Guatemala, porque ajá, la pegaron de costado. Hay que ponerla al revés, la bandera argentina, en un mástil. En vez del sol le pusieron la lengüita de los Rolling Stones. No, ojalá tuvieran la lengua de los Rolling Stones. Pero bueno, hay mucho desmonumentar, Malón de la Paz, hay mucho desmonumentar en líneas generales, monumentos, no sé qué estará tramando Macri, pero vamos al desmonumentar que nos interesa. Marcelo Balco y Osvaldo Ayer van a estar desmonumentando a Rauch, a Taliba, Roca y Uriburu en Bedia, provincia de Buenos Aires. Esto es un acto que va a ser el lunes 20 de mayo, ahí en Bedia. Van a cambiar Rauch por Arbolito, a Taliba, Roca por Juan José Castelli, Uriburu por Manuel Dorrego. Lunes 20 de mayo, 15 horas, en la intersección de Rauch y Avenida Lem. Y luego a las 16:30 horas, Ayer viene a dar una charla en el Centro Cultural Jaudeche, del mismo lugar. Este fin de semana están también Bayer y Balco en Bursaco, ¿puede ser? No, en Bursaco es La Flía. Ah, no me acuerdo en dónde están. Sí, en Zona Sures, seguro. Ah, bien. Bueno, tenemos el último de los audios que grabamos con Osvaldo Bayer, ya es el quinto. Con Osvaldo Bayer no. No, con Osvaldo Bayer no. Con Bayer también estuvimos el primero de mayo. Con Marcelo Balco grabamos los audios. En este caso hablamos de los coleccionistas de cráneos. Y no puedo tener acá a Marcelo Galco sin sacarme la pregunta, ya que tenemos a alguien que sabe del tema. Cuando nos conocimos charlábamos sobre mi nombre, Catriel. Y justamente te quería consultar acerca de aquellos tres Catrieles, Cipriano Catriel y otros dos, y en parte también la relación con un ser perverso en la historia, que ha sido muy honrado, como ese tal Perito Moreno, que se dedicó finalmente a coleccionar los huesos de la familia Catriel. ¿Puede ser que haya sido así? Él coleccionó más que la familia. Sí, los huesos. Él coleccionó, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos tres grandes coleccionistas. Tres grandes. El Perito Moreno, que según la gente de guías, tenía alrededor de 1000 cráneos propios. Mil. El segundo es Estanislao Ceballos. Que Estanislao, pobre, solo tiene 300. Mala suerte. Estanislao, pero tiene algunos difíciles. Porque una cosa es tener un indio del montón y otra es tener, por ejemplo, a Calfulcura. Estanislao lo tiene completo a Calfulcura. Y después está Carlitos Espegasini, Ramón Lista, mucho más abajo en el ranking, pero mucho más abajo, ahí ya alrededor de los 100, o sea, poca cosa para semejante gente. Lo que vos hablás de el Perito Moreno. A mi juicio, el Perito Moreno, y nosotros este año seguramente se va a estrenar la película Inakayal, que es del Inca, que va a estar en exhibición, como todas estas películas nuestras, muy poco tiempo. Pero después la van a dar en Canal 7 y en Encuentro. Y la viste que repiten ahí. A mi juicio, el Perito Moreno es una de las personas más crueles que jamás estuvo en la Argentina. Ni siquiera Astiz, ni Roca, ni Sarmiento. Moreno, y para la gente que, a los oyentes de ustedes les digo, por favor no crean en Balco, no crean, vos tampoco, Paulo. No, yo no. No, vos nunca creíste. No. Y vos, Catriel, que me acabas de conocer, menos. Te voy a seguir la palabra. Por favor. Pero sí crean en el Perito Moreno, crean en él, que es un héroe. Al fin y al cabo es un héroe, ¿o no? Yo no. Y sí. Para, él tiene para calles. Cambiarle un nombre, claro, tan hermoso como a Onikenk a un cacho de hielo y ponerle Perito Moreno, tiene que haber sido buena gente, supongo. Tiene que haber sido el héroe de la élite. Y él, por ejemplo, el Perito, tiene la particularidad que cuando hace esos viajes por Patagonia recolectando, él sale de muy chico. O sea, tiene 20 años, 20 y piquito. Y él había perdido a su mamá de chiquito y tenía un fuerte Edipo con su papá. ¿Viste? Soy psicólogo al fin y al cabo. Y cuando está en esos viajes, le escribe permanentemente a su papá, aunque no hayan chasquis que lleven la correspondencia. Escribe, la cierra y después otro día hace otra carta y manda. Esas cartas que le mandó a su papá, cuando su papá murió, esas cartas pasaron a su poder. Cuando el Perito, que no sé, por las dudas, que la gente no cree que se llamaba Perito, él se llamaba Francisco Pascasio Josué Moreno, alias el Perito. Bueno, esas cartas pasan a su poder. Cuando el Perito muere, las cartas pasan a poder de su hijo. Y acá tenemos las dos hipótesis. A. El hijo era estúpido. B. Odiaba al padre. ¿Por qué? El hijo, cuando agarra esas cartas, dice: oh, ¿y si las publicamos? Y las publicó. Cualquiera de los oyentes, por favor, no crean en Balco. Crean en el Perito, que él lo escribió. Lo publicó el hijo. ¿Existe el libro? ¿Tiene algún nombre? El hijito le puso Reminiscencias de Francisco Pascasio Moreno. Es de Elefante Blanco. ¿Y qué cuentan las cartas? Y en las cartas, ¿qué dicen? El cráneo de Catriel sigue aquí conmigo. Esta joya me es bastante envidiada. Aunque la he lavado varias veces, sigue siempre con olor a podrido. Me la sé de memoria de tantas conferencias que doy. Otra. Le envía al papá cráneos y le dice: nadie tiene que saber lo que te estoy mandando. Las tenés que recoger rápidamente de la diligencia. Después dice: los mapuches tienen cara de sapo. Lo dice así, sencillo. Tienen cara de sapo. Bueno, y con el tema de los cráneos es permanente el tema en las cartas. Y esto no lo escribió Bayer, no lo escribió Balco, lo escribió el perito. O sea, crean en el perito. Claro. ¿No? Era una persona racista, y con el caso de Nacayal, que es un... Porque, ¿qué pasa? El perito, hay algo que le tenemos que reconocer, era que era muy inteligente. ¿Eso? Pero Martínez de Hoz también era muy inteligente para destruir el aparato productivo, Cavallo, ya vimos hace poco lo que hizo. Entonces a él le vienen al Museo de la Plata, que Roca le regala y lo nombra director vitalicio, le vienen muchos invitados de Europa, ingleses, alemanes, suizos. Y todos se ponen a medir el arco superciliar, en fin, mediciones, y están re contentos. Pero de pronto vieron cuando uno le hace clic algo, al perito le hizo un clic y dijo: ay, soy un boludo. También podríamos medir especímenes vivos. Ah. Y se manda a traer a Inacayal y Foyel de Martín García con su chusma, o sea, con su familia. Los meten en el sótano. Los Foyel colaboran. Hacen todo lo que quiere él. Los miden de acá para allá. Los Inacayal no. A Foyel después lo va a liberar. Y a los Inacayal uno a uno van a morir. Toda la familia. Y es tan cruel el sujeto Moreno, nunca confundir con Mariano, que una vez que mueren, van a la repisa y el resto de la familia los ve ingresar a la repisa. Hasta que le toca el turno a Inacayal. En la película estamos mostrando la oreja de Inacayal con el cuero cabelludo adosado que se exhibió hasta la década del 50, que es la 41-44 en el número de inventario. Era un sujeto muy cruel. Entonces, lo de desmonumentar a Roca no es desmonumentar a Roca solo. Nosotros nos estamos refiriendo a toda esa gente que hizo este país pequeño, ese país, un país que no es fraterno, que no es inclusivo, un país racista, un país que sueña con estar en Europa y que execra el lugar que le tocó por la geografía que limitamos con Bolivia y Paraguay, en lugar de haber caído y limitar con Alemania y Francia. Y caímos acá, en medio de la negritud, de la barbarie latinoamericana. Entonces esa gente merece castigo. Y están todos muertos. Entonces lo único que nosotros podemos hacer, como lo hace este programa, es castigarles la memoria. Para eso escribo, para los prontuarios de esta gente. Hay libros y otras cosas. Me quedé un poco con lo de Marcelo Balco en la cabeza, sí, dando vueltas. Me quedé muy enganchado yo también. Che, se viene la tercera Flia Bursaco. ¿No es Flia Sur? ¿Eh? ¿Flia Sur o Bursaco? ¿Cómo es? Bueno, ahí dicen tercera Flia Sur Bursaco. En realidad en el sur se hicieron varias Flias, se hicieron varias en Quilmes, se hicieron las del sur no sé cuánto. Pero Bursaco yo recuerdo dos Flia Sur. Una, Lomas y Escalada. Yo me acuerdo ahí al lado de la estación que terminamos jugando en el parque de diversiones. Esa fue la primera. Ajá. Pero esa fue Flia Sur por los barrios, no sé, bonaerense. Bursaco está en el sur. Claro, bueno, pero es la tercera que se hace en Bursaco. Se hizo otra más en un lugar que no me acuerdo. Y se hicieron en Quilmes dos o tres también. Así que bueno, el sur es bastante grande y está medio desunido y medio que los números no dan. Pero no importa, vamos ahí con la Flia. La Flia es la Feria del Libro Independiente IA. Esta es el 19 de mayo de 2013 en Uruguay, esquina Guido Hispano, Sociedad de Fomento y Cultura Bursaco. Este, mire, este. Ajá, ¿cuál? Este, Bursaco, este. Bien, entonces este fin de semana vamos todos para Bursaco. Tengo una mala noticia. Un Vladimir. Mire, mire quiénes vienen ahí. Vladimir, hermano Vladimir, no es mala la noticia, es muy buena. Ríanse porque hice un curso para estar acá. En una oficina porteña. Ay, Rodri, ¿me pasás el informe? Sí, ¿por dónde? ¿Cómo se llama? Fui a ver un espectáculo de stand-up. Tenés que hacer eso, boludo. No sabes lo que es para vos. Me acordé de vos todo el día. Y así, cientos de graciosos de oficina comienzan a recorrer los caminos monologales. Y ahora, representando a la oficina del director Orlando González, llega el gracioso número 32. El otro día iba por la autopista. Fui a despedir a un familiar que se iba de Ezeiza y veo un cartel que dice: Autopistas del Sur, gracias por elegirnos. No, macho, yo no te elegí. Yo elegí a Ezeiza en auto, muchos caminos no me quedan. Tenés un monopolio. El día que Aerolíneas Argentinas aterrice en Plaza Italia, voy a elegir si voy con el 141 o con el 55, pero por ahora no hay mucha opción. No sé si este es el tipo de libertad del que hablaba Rousseau. Monopolios San Miguel le agradece que lo haya elegido. No, no, es como Telefónica, cuando dice gracias por comunicarse con Telefónica de Argentina. No, de nada, macho, de nada. Si no nos ayudamos entre nosotros, Telefónica, ¿quién te va a dar una mano? Vos, que tenés miles de chistes, no podés quedarte afuera. Vení a representar a tu oficina, al mundo del stand-up. El éxito te está esperando. ¿Han notado que...? Yo no que sé si se dieron cuenta, pero... iba por la calle y me pregunto... ¿Vieron que los colectivos, una vez nunca me tentaron las pastas de mazapán de las fábricas de pastas? Lo que me sorprende de la propaganda de Activia es que la mina... Nah, si van a aplaudir, aplaudirán con ganas. Ponele más risas grabadas. Hermanos Vladimir agradece a Marisa Di Palma por la idea original para este audio. Gracias, Marisa. No, gracias. No, de verdad, gracias. No, ¿cómo no te vamos? Dale. Dejate de joder, dale. Hermanos Vladimir. Sí, ahí pasaron los hermanos Vladimir por refugiodebípedos.com.ar. Una cosa que no dije es que está la feria del encuentro en la tribu el sábado. ¿Del mañana? Encuentro o...? No, a contraflecha. A contraflecha. La feria del encuentro ahora que se hacía una vez por mes en la Plaza Giordano Bruno. ¿Sí? Se va a hacer cada 15 días. No diga. Sí, sí. Mire, han crecido. Se amplía la feria del encuentro, por lo menos en los días en los que la podemos encontrar. Y contraflecha... En la tribu, cambió de lugar. En la tribu el sábado. Sí, ya es la segunda o tercera vez ahí que lo hacen en la tribu. Sí. Generalmente se puede encontrar refugio de monos en la feria del encuentro y en la feria contraflecha. Cuando le doy las revistas a Marisa, no le di nada, así que no se puede encontrar nada esta vez. Entonces, ¿para qué me lo dice? Hombre, bueno, pues está yo voy buena. Solamente para conseguir la refugio de monos. Fiesta cervezal en la ronda el sábado a las 23 horas, no se la pierdan. De partusa a partusa usted, ¿eh? Sí, así soy. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, hemos llegado hasta este punto del programa y no me quiero ir sin presentar al único, al inconfundible, al incomparable, al hombre que ha cruzado la Patagonia en un monociclo, al señor Paulo Giacobbe. Le agradezco, no es para menos. Yo no quiero dejar pasar un segundo más sin agradecer al hombre que ha cruzado la cordillera de los Andes en avión, como tantos otros, el señor Catriel Fernández. Muchas gracias, le agradezco mucho y... Me equivoqué. Nuevamente me da pie para presentar a otra persona incomparable, a otra persona única, a otra persona indispensable que no ha venido hoy, por eso tengo que presentar a Máximo Paz. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Te quedaste sin presentar a nadie por culpa mía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo te tenía que presentar a vos, hombre. ¿Por qué no nos vamos? Que ahí viene alguien. ¿A dónde nos vamos? A nuestras respectivas sendas chozas. Che, tengo dos malas noticias. Decíla de a poco. La primera, no, se están por cortar la luz. La segunda, miren quién está en la puerta. Ya se lo dije. Te vele con la escoba, nos viene a echar. Oh, bueno. After all the close-up.